el hombre mujeriego y la mujer es celosa. Pocas veces están de acuerdo, siempre hay la contrariedad. También la mujer se pone más blanquita que un perrero, y ese es por el mismo celo que no la deja engordar. Si el hombre sale a la calle, ella se queda en la casa, bastante desesperada, llena de intranquilidad. Y cuando el hombre regresa, se la encuentra endemoniada, hace por habla y se clava, guapa ni una mapaná. Terrible, y la mujer cuando es celosa, eso sí es cosa terrible. Terrible, y la mujer cuando es celosa, eso sí es cosa terrible.